soy Pablo Montanaro y quería compartir con ustedes algunas palabras sobre el mejor futbolista desconocido del mundo, el que sembró la leyenda más fabulosa de la historia del fútbol. Estoy hablando de Tomás Felipe Karlovich, el Trinche, que fue asesinado el viernes pasado a los 74 años. Le quisieron robar su humilde bicicleta, se resistió y murió a las pocas horas en Rosario. El doble caño en el que humillaba al marcador rival que lo espera y enseguida lo vuelve a vulnerar con la misma jugada, como si se tratara de un torero, ¿es acaso la jugada a Karlovich? Como definió el periodista y escritor Alejandro Caravario, autor de Trinche, el libro que nos permitió recorrer la leyenda de este genio secreto del fútbol. El Trinche nunca se creyó mejor que nadie. No le importaba ganar o perder, solo lo movía el placer de tener una pelota en su pie zurdo, de dar ese preciso pase de gol, de hacer un taco en medio de la cancha o pisarla cerca del banderín de córner y dejar en el piso al defensor para hacer estallar a la gente que llenaba la cancha porque esta noche juega el Trinche. Había nacido el 19 de abril de 1946 en un barrio popular de Rosario. La rompió vistiendo la camiseta de Central Córdoba. También tuvo su paso por Rosario Central, jugó un solo partido en primera, por Colón de Santa Fe. También en algunos equipos de Mendoza, en Cañada de Gómez. Y en Argentino de Montemaíz, en el sur de Córdoba. Jugó en 1988 cuando tenía 42 años. Y esa fina estampa del Trinche a los 42 era la misma que en aquel partido en el Parque Independencia en 1974, cuando la selección de Rosario, integrada por 5 jugadores de Central, 5 de Newell's y el Trinche, superaron 3-1 a la Argentina, que se preparaba para jugar el Mundial de Alemania de 1974. Ese 5 espigado bailó a la selección argentina de tal manera que un integrante del cuerpo técnico del seleccionado nacional le pidió que aflojara un poco. Era un fenómeno, hacía cosas que nadie esperaba, era muy habilidoso y le pegaba la pelota, además de fuerte, con una variedad de golpes fabulosa. Dicen que fue uno de los mejores jugadores argentinos. Así lo describió Roberto Fontana Rosa, otro símbolo de Rosario, que lo vio en la reserva de Central allá por 1968. Para mí, jugar en Central Córdoba fue como jugar en el Real Madrid, confesó el Trinche. Alguien lo criticó cuando dijo eso, señalando que un jugador de verdad piensa distinto. Es que Karlovich jugaba distinto. Su vida, el fútbol, era otro. ¿Acaso se sintió más cómodo en esa cancha en el Gabino Sosa, donde el sábado los hinchas del fútbol, en plena cuarentena, lo fueron a despedir porque algunos lo vieron jugar, otros lo vieron gambetear y otros le contaron cómo jugaba? Con Karlovich volvemos a la memoria creativa de los que lo vieron y los escucharon a los que lo vieron, escribió Alejandro Caravario, quien contó que el Trinche solo jugaba con botines que tuvieran los tapones gastados, así podía pisar mejor la pelota. Era tan bueno que un día lo expulsaron y el árbitro tuvo que revocar su decisión por miedo a que las 2 hinchadas lo lincharan. «Vuelve al campo o me matan», le dijo el árbitro al futbolista. Es cierto, no llegó a jugar o a deslumbrar en un club de primera de los llamados grandes. Quizás eso alimentó más el mito que lo rodeó siempre y lo seguirá rodeando al Trinche. ¿Acaso alimentamos el mito porque nos gusta, porque ya no hay esa estética del jugador de potrero, un grandote y aguerrido número 5, con poca vocación para la marca, con las medias bajas, el pelo largo, un bigote tupido y una mirada melancólica o tímida, pero siempre llevando la pelota con elegancia? Cuando sos joven, pensás que el fútbol te va a durar toda la vida, dijo el Trinche, el tipo que su vida tuvo sentido con una pelota en sus pies. Si no me cree, vea un documental que circula por las redes en estos días, en el que le preguntan qué darías por volver a tener 20 años. Y el Trinche responde: me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque sea para entrar a una cancha. Me vuelvo loco. Así contestó el Trinche con lágrimas en los ojos. Es que el Trinche amaba jugar a la pelota.